páginas. Una idea es un naufragio, reclamándole al cielo que una brújula no es mi alma. Es el veneno preciso para sentirte. No es un crimen sin.